todos los jugadores, todos los contratos, saber cuándo vencen, saber qué jugadores están con ganas de irse, qué jugadores quieren quedarse, cuál es la idea de la dirigencia en cuanto a la Secretaría Técnica y en cuanto a los refuerzos sobre todo. Perfecto, sí, lo que venía... Para mí se resuelve después de fin de semana, como comentábamos. Claro, como habíamos hablado hace un ratito, está pensando en un proyecto integral que no sea solamente saber quiénes son los que van a ser los titulares el fin de semana, sino un poquitito de todo el club, algo que creo que le va a venir muy bien a Boca, algo que en un club que ya está bastante adelantado y bien, digamos, en una buena situación, es bueno, sirve para jerarquizar a Boca y para jerarquizar un campeonato, que como había hablado también hace un ratito Tato, con la aparición de Ramón Díaz, le va a poner un poquitito más de picante. Les cuento una frase antes de irse del año, porque estamos ya cerrando el programa. Si mal no me informa mi reloj del auto. Está bien. Le pregunté bien a Changerisi cómo estaba el tema económico del club, cómo se encontraba la situación económica del club. Changerisi dijo: no es la mejor. Vemos pasivo después de lo que ha sido el balance, que dio en rojo, en bastantes millones, como sabemos todos, 34 millones si no me equivoco. Dijo Bianchi: bueno, Daniel, haceme la mejor oferta económica que puedas y lo charlamos. Esa fue una de las frases de Carlos Bianchi a Daniel Angelici antes de marcharse de esa reunión que duró una hora y media y que se desarrolló muy cerca de los bosques de Palermo. Tato, ¿sabés qué? Recién algunos colegas se van comunicando, te van tirando alguna información con respecto a este tema, y están marcando también el hecho de que Chicho Serna puede ser uno de los nombres que acompañe al Virrey en su cuerpo técnico. ¿Chicho Serna? Sí, sí. La verdad que me lo acaban de marcar... acerca de cómo, de uno de los posibles nombres que capaz que le han pedido al técnico o al futuro técnico de Boca acompañarlo en la nueva gestión. No me parece tan descabellado, A Chicho Serna lo hicimos hace poco. ¿Puede ser que dijo algo de técnico? Quiero entender, ¿no? Como que quería... Sí, sí. Técnico. Tarea para Nico para el día de mañana. Así es. No, repasemos la nota mañana. ¿Qué dijo Chicho Serna? Lo vemos mañana directamente. Perfecto. Tato. ¿Parece? Sí, cómo no, cómo no. Nico ya está tomando nota de eso, ya lo está anotando en su libreta. Tato, usted cuando está en la estación y viene el tren, ¿qué hace? Te ayudo. Y bueno, acá viene la gente del tren, nos está apurando, ya está tocando... ¿cómo se dice? ¿Cómo? Bocina. Bocina, claro. No sé si es bocina, no. El pito, sí, dicen algunos. Campana, yo no quería decir el pito. El silbato, me dicen. Los muchachos del tren, con su gran programa, es un tren bala, no es un tren a vapor, como los viejos trenes que se usaban a campana. Tren eléctrico. Perfecto, no, pero acá me dicen que se llama silbato. Silbato, sí. Bien, lo dejamos con los amigos del tren. Te mandamos un fuerte abrazo. Mañana a las 7 de la tarde nos reencontramos en la Voz de Boca 2.0 por Radio Cooperativa. No se olviden que este es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Tato de Ben. Conducción: Tato Aguilera. Columnistas: Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general: Ricardo Cohen. Producción ejecutiva: Nico Pena. Producción: Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores: Turco Alaluf, Martín Costa. Locución: Cecilia Franco. Servicio de cámara: Sergio Loguso. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El miércoles se debatirá la modificación de la ley de trata. Diputados buscará aprobar la próxima semana el proyecto por el cual se modifica la ley sobre prevención y sanción de la trata de personas, que cuenta con media sanción en el Senado. La iniciativa se tratará el martes en un plenario de comisiones y la intención del oficialismo es emitir dictamen favorable y debatirlo el miércoles en la Cámara Baja para convertirlo en ley. El proyecto permite perfeccionar la búsqueda de justicia, ampliar las penas y resguardar a los derechos de las víctimas del delito de trata de personas. Homenaje a Manuel Dorrego en la ciudad bonaerense de Navarro. Fue al cumplirse 184 años del fallecimiento del militar y político argentino que participó en la Guerra de la Independencia Argentina y fue uno de los referentes del federalismo rioplatense. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, encabezó el acto y sostuvo que Dorrego murió defendiendo los mismos valores que hoy son el centro del país. Lo que se está haciendo es mucho y falta mucho por hacer, pero estamos avanzando con cosas muy, muy importantes. La Argentina ya por suerte está muy lejos de ese país que teníamos hace poco más de 10 años. El poder del mercado, el poder de la economía, fue reemplazado por otro, que lo que hace es poner como centro el trabajo, el empleo, la educación, la familia, los valores que hacen un país, los mismos valores que murió defendiendo hace 184 años este gran patriota que fue don Manuel Dorrego. Ciudad de Buenos Aires. Los hinchas de Huracán reclamaron por la quemita. Bajo la consigna "La quemita no se toca", unos 800 simpatizantes protestaron frente a la legislatura porteña por la sanción del proyecto que le otorga a la institución el predio deportivo por 20 años más. Además, los hinchas y la dirigencia de Huracán repudiaron un proyecto del PRO que planeaba expropiar el predio de la quemita para montar una terminal de ómnibus y un taller mecánico para el subte. Delitos de lesa humanidad, Santiago del Estero. Musa Azar tiene que cumplir condenas en cárcel común y no en su casa. Lo dijo el titular del Instituto Espacio para la Memoria de Santiago del Estero, Luis Garay, y explicó que la detención domiciliaria para mayores de 70 años no es obligatoria, sino que queda sujeta a la gravedad de los crímenes cometidos. Garay salió así al cruce de un pedido de arresto domiciliario a favor del represor Musa Azar, condenado dos veces a prisión perpetua en cárcel común por los delitos de lesa humanidad y en el doble crimen de la dársena. Servicio Telam para la radio. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Sonó el silbato y nos ponemos en marcha. Pensar que estamos a 15 días de la finalización del año. Estamos a dos semanas del último programa del tren. Bueno, le anunciamos que yo estaré hasta el jueves que viene y Gerardo, un verdadero sarmiento siempre. En realidad, él se llama Juan Domingo Yomal, pero se hace llamar Gerardo Yomal. Va a estar a acompañarlo ahí hasta que ustedes levanten la copa de fin de año o coman el pan dulce. Y volveremos el primer día de febrero. En enero, como todos los años, ustedes van a tener las mejores. Es difícil seleccionar. Son 20 programas aproximadamente, 16 programas aproximadamente. Y simplemente le adelanto que cuando estén con la resaca del año nuevo, van a tener el reportaje que le hicimos a Martín Bilic. El martes, Alperín Balmagia, una comparación sobre periodismo. El miércoles, 5 de enero, Juan Carr. Había oyentes que querían sí, reportaje de Juan Carr. Sí, que nos había contado en esa oportunidad cómo había avanzado en la Argentina la posibilidad de acercarse al hambre cero, ¿no? Él reivindicaba varias de las cosas que estaban pasando en estos años. Y el jueves, 6 de enero, regalo de Reyes, Eduardo Liberti. Y así seguimos. El 10 de enero, María del Carmen Verdú. Después les vamos a comentar ya la próxima semana cómo sigue este cronograma del mes de enero. Ustedes pueden anotarlo y aquellos programas que quieren volver a escucharlo o escucharlos por primera vez, ya saben, si anotan a quién vamos a entrevistar o vamos a repetir la entrevista que realizamos en su oportunidad. El tema de hoy es el Poder Judicial y ya está con nosotros el fiscal Félix Crowes. Apenas una pequeña acotación. Escucho en las radios, en diferentes radios, incluso en esta, cortes de luz de gente que está sin luz desde el día sábado. Y La Boca, por ejemplo, sectores de La Boca sin luz 6 días. Y al gobierno le digo que esto es dispararse en la pierna, es dispararse, es hacerse goles en contra, bueno, no sé si gratuitamente. Lo que no se puede entender es este incremento, por lo menos en la capital federal, de los cortes y Gran Buenos Aires, si entre el año 2012 y el 2011 no ha habido un incremento del PBI como para demandar una energía en forma considerable. Esto, había cortes, pero no se sentían como este año, sin haber llegado a temperaturas que todavía falta, a fines de diciembre, enero, mucho más altas de las que hoy tenemos. De manera que, cualquiera sea el problema, hay que explicarlos. No es, si no se está importando la energía necesaria porque forma parte de el plan de conservar divisas, bueno, miren, alguna vez le di este ejemplo. Si alguien abre la canilla y no le sale el agua, la Revolución Francesa no pasó por ahí. Y no hay nada más débil en una ciudad que carecer de energía eléctrica. Prisioneros en un piso 11, 12, 13, sin poder apretar un botón en el baño, sin poder bañarse, sin, bueno, ustedes saben, sin tener algo tan elemental como el agua, y todo funciona con la electricidad. El viejo estalinismo decía, entre otras cosas, que el socialismo era, entre otras cosas, siderurgia y electricidad. Es cierto, el estalinismo desvirtuó muchas cosas, pero digamos que, en última instancia, el tema de electricidad hace a cualquier sistema. Y, bueno, debe dar explicaciones, o por lo menos presionar a las empresas. Lo que no se puede hacerse es el SOTA. Eso de que el problema no existe porque no lo consideramos, ya lo han hecho con otros temas. Es hora este tema. Miren que el año que viene hay elecciones, y la gente le va a pasar la factura por cosas como esta. Tomen en cuenta, no se hagan goles en contra. El otro tema que a esta altura del partido no puede seguir es, hay que dar una solución al tema de los cartoneros. No digo sacarlo de la calle, esas soluciones liberales, no. Pero hay que darle un trabajo, hay que organizar eso. No es posible que con índices de crecimiento como lo hemos tenido, es un contrasentido entre esos índices de crecimiento y eso que sucede. Además, la gente durmiendo en la calle, es hora que eso se le dé una solución. Tenemos el año 2013 para que estos problemas empiecen, o por lo menos se encaminen a una solución. Vamos ahora sí al Poder Judicial. Ustedes saben, como hemos dicho muchas veces, nosotros caminamos a contramano. Y les decimos, y ya le hemos dicho todos estos días, que el Poder Judicial es la última trinchera, históricamente, del poder económico. Está organizado de esa forma. La independencia de poderes tiene un sentido, pero esa independencia de poderes está profundamente penetrada por una realidad económica. Así como en el neoliberalismo, el Banco Central es la última trinchera para mantener el neoliberalismo, el Poder Judicial es la última trinchera en determinados casos de reformas económicas. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, no hay muchos empresarios, sindicalistas, gobernantes, empresarios que estén presos en la historia argentina. Vamos a conversar, invitarlo a Félix Close, que es fiscal federal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a que nos dé su postura de cuál es la importancia del Poder Judicial en este contexto nacional y que nos haga un poco, aunque sea mínimamente, una historia del Poder Judicial en la Argentina. ¿Podemos estereotipar al Poder Judicial diciendo, bueno, que son gente de doble apellido, que una parte importante lee La Nación, que una parte importante simpatizó con la dictadura militar, que son pro-oligárquicos? Buenas noches y gracias por la invitación. Es una buena síntesis y representa una mayoría menguante del Poder Judicial, pero una hegemonía ideológica que atraviesa y se expande más allá de las personas concretas que sostienen esa ideología. Yo creo que el Poder Judicial efectivamente está tornando hacia una saludable heterogeneidad, pero que todavía la ideología dominante, la que determina las conductas más importantes, nada en la idiosincrasia del Poder Judicial es esa. Hay personas de un solo apellido que obran como si tuvieran dos. ¿Eso es la familia judicial? Claro, la familia judicial, y durante mucho tiempo, ustedes saben lo que es la hegemonía ideológica en una sociedad y en un grupo como el Poder Judicial. Hay muchos de un solo apellido que quisieron tener dos, y durante mucho tiempo el paradigma aspiracional, digamos, de quien quería ser un cuadro jerárquico del Poder Judicial era parecerse a quienes detentaban el poder de la superioridad. Hemos visto a muchos proletarios obrar como propietarios en la escala escalafonaria del Poder Judicial para mimetizarse y ser potable en el proceso, digamos, de selección de magistrados. Hay algo parecido a la familia judicial, que es la familia vinculada a la diplomacia, ¿no? Ahí hay también todo un sistema. Sí, eso dicen, yo no lo conozco tanto, pero me da la sensación que son poderes encapsulados, castas que se ven a sí mismos como un continuo que sobrevive a las demás contingencias de la nación, ¿no? El juez Leopoldo Schifrin afirmó que fui juez a pesar de la curia. ¿Qué implica esto de Schifrin? Bueno, Polo es un intelectual, digamos, de fuste, y es un activista judicial. Reúne en sí mismo algunas características sumamente virtuosas. Creo que estará refiriéndose a su condición de judío, digamos. Polo fue, digo Polo porque yo lo conozco y tengo una cierta relación personal y una enorme admiración hacia él, ¿no? Él fue secretario de la Corte, luego que regresó del exilio, secretario penal de la Corte, y tuvo una actividad muy importante en la generación de los fallos penales en la primera época de la democracia. Y luego confrontó fuertemente, concretamente con el ministro Belluccio, a partir de la resolución de algunos casos de sustracción de niños, cuando circuló un paper que se le atribuyó al ministro que era profundamente descalificatorio. Hablaba de chupados. Sí, y hablaba de los peritajes psicológicos como yerbas con las que difícilmente se puede hacer un buen mate. Si recorremos los archivos de página 12 de aquellos primeros años de la democracia, esto es, los primeros página 12, vamos a encontrar una crónica que creo que hizo Horacio Verbisky acerca de ese incidente, y tiempo después Schifrin fue designado como juez de la Cámara Federal de La Plata, cargo que todavía tiene. Se referirá a las oposiciones de la curia, porque en aquellos tiempos para ser juez o camarista no había que atravesar los mecanismos de selección de magistrados que por concurso, que por supuesto Polo hubiera arrasado en un sistema de concursos técnicos, sino al proceso puramente político en donde el presidente proponía y el Senado daba el acuerdo, ¿no? Lo que hoy es simplemente la última etapa del proceso de selección. Vos sabés que el caso de Marita Verón ha causado mucha conmoción en distintos estamentos sociales. Recién por la avenida Corrientes había una manifestación de muchas mujeres que gritaban una consigna que decía: no están perdidas, no están perdidas, están desaparecidas para ser prostituidas, ¿no? Y acá nos llega un tuit de Cat and Pace que dice: en Rosario hay un prostíbulo cada 5.000 hombres. Los clasificados de oferta sexual son el 30% de la totalidad en el diario La Capital. ¿Cómo es tu análisis del entramado político, judicial, policíaco y prostibulario? ¿Cómo es tu análisis, Félix? El primer dato es que, bueno, esto que cuentan de Rosario se inscriben las tradiciones de la ciudad, ¿no es cierto? Y recuerdo aquel disco de poemas de Julián Centella, dichos por él mismo, en donde la venta de una prostituta a un prostíbulo de Ceres, y del Ceres a Santa Fe, sí. Y la mujer que se rebelaba a obedecer al nuevo dueño era disciplinada por la vendedora que había sido convocada por el nuevo dueño para que la disciplinara a escobazos, ¿no? Quiero decir, esto se hunde en el fondo de la historia, lo que no es ningún justificativo, pero permitime empezar este razonamiento con un evento del presente que a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Recuerdan ustedes hace algunos meses, ya un poco comido por el vértigo de las noticias, la denuncia de la hija de Martins, el famoso tratante o caficio con muchos prostíbulos en la capital y uno en Cancún donde se fotografió Macri, el que sí. criticó ahora el fallo de Marita Verón? Fue denunciado en la capital y la denuncia que hizo la hija de Martins, más allá de lo que pasó luego con la causa, muchos meses después y la contramarcha de la denuncia y todo esto, Martins denuncia a su padre y dice que en los prostíbulos de la capital estaban en algunos pendrives el registro de la gestión de los prostíbulos. Eso fue información pública, yo lo sé, como lo saben ustedes, por lo que los diarios publicaron. Es absolutamente incomprensible por qué razón, inmediatamente recibida la denuncia, no se hizo un allanamiento en todos estos prostíbulos identificados, porque la razón por la cual se anuló la causa después, esto es que los hijos no pueden denunciar a los padres, no exime a la justicia de investigar con lo que era la noticia pública, es una fuente autónoma de denuncia. ¿Por qué razón no se allanaron los prostíbulos en busca de pruebas? Lo sabíamos todos. Es una pregunta que para mí no tiene respuesta. Pero se ha dicho bastante en estos días de boca de las muchachas esclavizadas y prostituidas, ni esclavas ni prostitutas, esclavizadas y prostituidas. Se ha dicho muchas veces el juez que tenía que salvarme había sido mi cliente. Lo que tenemos que preguntarnos a nosotros es ¿qué pasa en el tema de la trata con las complicidades policiales? Desde luego, por supuesto, ¿no? En una ciudad como Buenos Aires, para hablar de lo que es nuestro territorio, cada comisaría es un centenar de manzanas, recorridas por 200 policías, divididos en 4 cuartos. No debe haber un rincón que la policía no conozca de lo que sucede allí. Todo delito callejero y todo delito, sobre todo, que no es un delito de tránsito, porque ni la venta de drogas, ni el ejercicio de la prostitución son delitos ambulantes. Son delitos que suceden en lugares enclavados en un territorio, puede suceder sin la complicidad de la policía. Bueno, la ministra Garré ha hecho las denuncias, no estoy diciendo nada que no se conozca. Hay un escalón superior a la policía y es el Poder Judicial. Hay instancias de investigación de la trata. Nosotros en la Procuración tenemos una unidad a cargo de un fiscal de una marcada eficiencia en el trabajo. Algunos sectores de la policía saludables atacan esto y se han rescatado miles de chicas de la trata. Pero la verdad es que si no ponemos el acento seriamente en cuál es la conducta de los jueces y cuál es la conducta también de los clientes, el tema de la trata es un tráfico humano consentido y alentado por la sociedad y por los poderes del Estado. Pero tenemos que poner también al poder político, obviamente, ¿no? Porque uno habla de Mauricio Macri y piensa también en los talleres clandestinos que se sugiere que su esposa tiene con gente relativamente, ¿cómo decirlo?, esclavizada. Hermes Wiener en su momento con un jefe de policía sospechado de estar aliado al narcotráfico. No sé, ¿vos la incluirías en este tema a Cristina Fernández, que es una aliada muy muy fuerte del gobernador Alperovich y ha designado a la senadora Beatriz Roxe como la persona tercera en la sucesión presidencial? ¿Cabe también pensar qué pasa con el poder ejecutivo en este terreno que estamos hablando de las solidaridades, de las alianzas políticas? Viste que de repente desde el oficialismo se dice, bueno, asesinaron a varios Cuom, poner en Formosa. Sí. Entonces, bueno, no, este es un país federal, es responsabilidad del gobernador, no del poder ejecutivo. ¿Cuál es tu postura en ese sentido? Yo creo que la desaparición de Marita Verón sucedió durante la gobernación de Miranda, que hay que preguntarse seriamente qué ha pasado con el poder político tucumano y sus alianzas con el sistema gangsteril. Conozco mucho Tucumán, por razones personales, familiares, y viví en Tucumán durante todo el año 2004 y viajé desde antes y sigo viajando todo el tiempo. La hipótesis de la desaparición de Marita Verón en manos de la mafia de la chancha Ale, esa persona que tiene ahora una foto, que tiene un rostro, sí. Y su mafia de los remises 5 estrellas, unos automóviles patibularios, digamos, ¿no? Con un aspecto francamente temible, que recorrían la ciudad de a de a miles y que constituían un sistema de espionaje respecto al cual el Poder Ejecutivo Tucumano incluso hizo algún convenio para funcionar, para hacerlo funcionar como una extensión del sistema de seguridad. Eso era Vox Populi. Me parece que sería injusto proyectar hacia el presente inmediato un hecho que sucedió hace mucho tiempo, pero sí me parece que hay que pensar seriamente qué pasó con la investigación. La policía de Tucumán estuvo fuertemente sospechada, hubieron sectores saludables de la policía, claramente minoritarios, hasta poder identificarlos con nombre y apellido, una comisaria, un comisario que asistió mucho a Susana Timarco, que denunciaban este sistema de comunicación con los prostíbulos riojanos y con el sistema judicial que hacía fracasar los allanamientos. Ahora, nosotros tenemos un sistema federal. El sistema federal hace que las policías, como órgano auxiliar del Poder Ejecutivo, dependan de los gobernadores. Y el sistema judicial, como cláusula, como integrante, digamos, del sistema de enjuiciamiento, y que es una cláusula indelegable de las provincias. Las provincias no pueden delegar en la nación la organización de su sistema de justicia. Esto es una de las pocas, una de las pocas actividades, digamos, o potestades de las provincias que no podrían ni queriendo delegar los gobernadores en el Congreso Nacional. Es responsabilidad privativa de los gobernadores. Eso ahí hay una relación muy directa en estos jueces que participaron del caso Marita Verón y Alperovich también. Yo creo que aquí hay que poner el foco y cerrar el cuadro sobre el sistema político, judicial y policial de Tucumán y de las provincias aledañas, digamos, que estuvieron involucrados en este tema. Félix Krause, hacemos una pequeña pausa y seguimos profundizando y poniendo la lupa sobre la historia de la justicia y la contemporaneidad de lo que está pasando hoy. Apenas un párrafo de la nota de hoy de Carlos Pañi, que se la consultamos a Félix Krause. Dice, para convencer a un eminente canciller argentino de la necesidad de prohibir la construcción de una torre al lado de la Nunciatura porteña, el otrora poderoso secretario de Estado de la Santa Sede, Ángelo Sodano, apeló a un elocuente tecnicismo. Cuando el diplomático le explicó que no había razones jurídicas para satisfacerlo, el cardenal respondió, mi querido ministro, usted sabe que el derecho es un acordeón. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos pensando esta historia judicial con el fiscal federal Félix Krause. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con la presencia del fiscal Félix Krause. El derecho es un acordeón, se lo puede usar, estirar, volver a comprimir. Bueno, la capacidad de metaforizar del no sé si era el nuncio o quién era. El derecho Ángelo es... Sodano. El derecho son dispositivos, son normas interpretables. Convengamos que se lo puede estirar y se lo puede comprimir, pero haciendo música, no cualquier cosa. La interpretación, la hermenéutica, digamos, es una ciencia acerca de cómo aplicar la ley que tiene que ser ejercida por un buen intérprete. Vos sabés que hoy recibí una nota para publicar en la sección Cartas de Lectores del diario Tiempo. La escribe Carlos Gali. Carlos Gali es el padre de Martín Gali, uno de los sobrevivientes del 19 y 20 de diciembre. ¿Se acuerdan? Era el chico de las rastas que recibió un balazo en la nuca y que un héroe anónimo, realmente un héroe, uh-huh. Héctor García, Héctor El Toba García, lo salvó dos veces. Primero haciéndole respiración artificial. Cuando la policía vino a llevarse el cuerpo, se enfrentó con la policía y de esa forma, y también por un milagro, por una bala en el cerebro, logró salvarse. Fíjate algunas de las preguntas que sobre la justicia se hace Carlos Gali. ¿Por qué un ciudadano estuvo 2 años procesado por robar un peso? ¿Por qué a otro ciudadano, luego absuelto, le ocurrió lo mismo por 2 trozos de carne? ¿Por qué siendo amigo del juez te evitas inconvenientes? ¿Por qué frente al descaro y la usurpación de facultades en su fallo sobre la cautelar de Clarín, la Cámara Civil y Comercial Federal permanece inconmovible? ¿Por qué cuando Cristina solicita que la justicia no dependa de corporaciones resulta mal vista? ¿Por qué cuando los jueces modifican decisiones políticas no? ¿Por qué no se tornan más comprensibles sus dictámenes? ¿Por qué se plantean tantos recursos con infinitos vericuetos? ¿Por qué siendo el judicial un poder del Estado presiona sobre los restantes? ¿Por qué los jueces ganan lo que ganan sin tributar? ¿Por qué es difícil remover un juez cuando un obrero lo indemnizan y punto? ¿Por qué eluden fácilmente los castigos ante faltas groseras? ¿Por qué cuando un juez se empeña demasiado y molesta es ascendido? ¿Es por un error que se cerró la causa Ecos? Ese fue un error tan grosero. ¿Es posible que un juez se le pase tomarle la declaración a uno de los imputados? Posible es. Lo que no es posible es que no esté preso ese juez. Y un porqué más. ¿Es posible que todavía los asesinatos y las heridas graves del 21 de diciembre del 2001 no hayan tenido juicio? Mira, obviamente Carlos Gali pregunta, ¿por qué los sucesos del 2001 no hay avance en las actuaciones? Avances hay, pero son avances para no avanzar. Son avances como lo del cangrejo, laterales, un paso para adelante, 2 para atrás. Digo, no podemos hablar de una eficiencia en un sistema de justicia equitativo si estos crímenes no han sido juzgados en un tiempo razonable. Es una prueba palpable, es autoelocuente, digamos, pensar que un hecho público, el asesinato masivo de personas, 31 personas en toda la República Argentina, varios, no recuerdo el número aquí, en el centro de la ciudad, con videograbaciones, todavía no hayamos tenido juicio sobre esto. Yo creo que esto obedece básicamente a la naturaleza del sistema judicial, a la naturaleza aristocrática del sistema judicial, en lo cual los crímenes cometidos por el poder y por su guardia de corps, esto es, las fuerzas de seguridad, son crímenes no percibidos con la misma intensidad que son percibidos los crímenes que cometen los sectores sociales, que son los clientes o los hostigados por ese sector de la sociedad. La justicia es clasista, sí, pero un poco más. Es clasista, pero además es clasista porque es en su génesis aristocrática. Entonces, a propósito de esta justicia aristocrática que vos denunciás, me parece que ahí está la respuesta de por qué las cárceles están pobladas mayoritariamente de varones, jóvenes, pobres, sin educación secundaria ni terciaria, ¿es así? Seguro, y además las jaulas se llenan, no solo sirve para sacar de circulación a los marginados molestos, a los disidentes y a los que han cometido crímenes y que nadie pone en discusión de que quien ha cometido un crimen de sangre, digamos, esté preso. La pregunta es también si eso no sirve para mostrar eficiencia y dejar afuera a otros. Cuando hace un rato ustedes decían, bueno, ¿por qué los que han cometido grandes crímenes económicos a lo largo de la historia nunca han sido tocados? Pensemos que durante el menemismo la única persona que pagó fue María Julia Alzogaray. Pagó barato, ¿no? Pagó un enriquecimiento ilícito, una pena leve, algunos meses de prisión preventiva, alguna detención domiciliaria y luego el cumplimiento de la pena, la libertad condicional, la aprovechó una quinta Menem y se terminó en una cárcel VIP Veraja. Ajá.

Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren. Está presente el fiscal federal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Félix Crouse. Y ahora escuchamos a los oyentes. Buenas noches, Radio Cooperativa. Soy Olga. Recién ahora se le da a la presidenta sacar la ley de trata. Hace 10 años que está en el gobierno y recién ahora se preocupa por eso. ¿Por qué? Todos los días desaparecen chicas, todos los días. Se las prostituye, todos los días. Y ella recién ahora se preocupa. Quiere ganar votos, parece. Buenas noches, soy de Chacareta. Bueno, yo digo que la presencia del fiscal Félix Crouse en la justicia nos da muchísima esperanza, ¿no? Y tendrá que haber muchísimos fiscales como Félix Crouse. Yo sigo diciendo que esta Corte Suprema, a partir de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, es un lujo, ¿no? En comparación a la Corte Suprema menemista, ni hablar, ¿no? Teníamos al señor Julio Nazareno, que formaba parte del bufete de Eduardo y de Carlos Menem, ¿no? Una cosa increíble. Avalaron todo, absolutamente todo. Félix Crouse, viste que el oyente dijo que esta Corte Suprema es un lujo, seguramente nosotros también lo habremos dicho en su momento, se reivindicaba mucho, ¿no? El cambio de la Corte Menemista a esta Corte, pero ahora parecería que ya no es tan de lujo la Corte Suprema. ¿Qué pasó? Bueno, el dicho popular es sabio, no todo lo que brilla es oro. Me parece que la Corte, es una Corte, claro, con el telón de fondo del menemismo y de la Corte Menemista, todo es lujoso, pero me parece que también que hay que diferenciar. Cada ministro es cada ministro. Es una corte que claramente tiene un prestigio técnico muy grande, pero el movimiento se demuestra andando en la acción, digamos, de la tarea de la cabeza de un poder del Estado. Se van tomando decisiones y se van tomando posiciones. Me parece que esta es una coyuntura muy importante que hace crujir a la Corte en sus alineamientos y en sus posiciones, y está empezando a mostrar también algunas fisuras internas que todavía no están a la vista, pero seguramente en algún momento aparecerán. Sospecho que en el dictado del fallo de fondo sobre el tema de la mal llamada desinversión de la cláusula de desmonopolización de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, algo vamos a ver sobre esto. Vos ahí olfateás lo que denominaste justicia clasista, en este caso puntual, digamos, como que algunos quieren fallar a favor de la empresa, digamos. No, yo estoy pensando seriamente en que aquí se declama mucho el tema de los derechos de los consumidores, pero cuando se habla de la independencia del Poder Judicial, se habla en este raro mecanismo inaugurado en esta gestión de la apertura del año judicial y estos discursos, en donde se habla de la independencia de los demás departamentos del Estado, de los otros poderes, cosa que está muy bien, donde se habla de la protección de los derechos de los más vulnerables, derechos individuales, cosa que me parece fantástica, cuando se habla de que los juicios de lesa humanidad son un paso sin vuelta atrás y una política de Estado, cosa que desde luego está muy bien, pero de lo que no se habla es de la independencia de los poderes fácticos. Y los poderes fácticos son, no solamente, pero entre ellos, los poderes económicos concentrados. Son poderes fácticos y poderes continuos, no contingentes como el poder político. Y en este sentido, a mí me parece que a la Corte Suprema de Justicia llegan juristas de nota, con toda una trayectoria, con una pertenencia social, desde luego, y que pueden tener una tendencia a pensar siempre que el derecho de propiedad es inviolable, aunque se diga siempre en los inviolable en absoluto, aunque siempre se diga que es un derecho relativo. Y esto tiene que ver con el imaginario de los jueces, y el imaginario de los jueces es la ideología de los jueces. Cuando se piensa, digamos, cuando los jueces dicen en la cautelar de mayo, digamos, cuando resuelven que la cautelar de mayo aquí no está en juego la libertad de expresión, está en juego el nodo, digamos, el tema decidendum, el tema decidir es sobre el derecho de propiedad, lo que no dicen es que el tema decidir es el resguardo de la libertad de informarse de la población. Porque la libertad de expresión está en riesgo hoy, no está en riesgo con la resolución. La libertad de expresión está en riesgo con el monopolio, porque el monopolio acalla otras voces. el sistema monopólico de la emisión de la palabra lo que acalla es las voces de los que no pueden ingresar en el sistema de emisión de la palabra. Y esto cercena el derecho al consumo de la información plural por parte de la ciudadanía. Pero aquí se ve solamente el dinero y el poder acumulado, según se dice de un modo bastante espurio e irregular, por el monopolio. Todo monopolio implica siempre una política de avance sobre los otros actores del mercado. Y es muy curioso que los liberales, que en general es la ideología que prima en conservadores, los liberales en la Argentina, los conservadores se llaman liberales en la Argentina, ¿no? Los liberales en lo económico, digamos, por lo menos, que dicen que todos los monopolios son malos, que establecen un sistema de mercado imperfecto, y en esto acuerdan todos, no tienen la misma posición sobre el monopolio en el negocio de los medios. A mí me parece que el riesgo de la libertad de expresión no es un riesgo en potencia ni está instalado con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. El riesgo a la libertad de expresión está con la pervivencia de la realidad que la ley pretende regular y modificar en favor de la democracia. Krauss, vos sos un hombre que entiendo venís del pensamiento de las izquierdas. ¿Qué te ha seducido del kirchnerismo? Yo vengo del pensamiento de las izquierdas y me quedé en el pensamiento de las izquierdas, porque yo soy de los que creen que los magistrados y todas las personas tenemos una ideología. Algunas más o menos racionalizada con un sistema de pensamiento estructurado, aunque en movimiento, y otros la tienen y ni siquiera lo saben. Yo vengo de la izquierda y soy una persona de izquierda. Cuando decís vengo de la izquierda es un concepto muy amplio. ¿Tenés una cosa más concreta? Yo, como decía el otro día Víctor Hugo Morales, soy de los que creen que la izquierda y la derecha existen. Los que se preocupan por la suerte del prójimo son de izquierda. Los que se desentienden de la suerte del prójimo en función de la suya y de su entorno afectivo más inmediato son de derecha. Después, si querés, elegimos en el catálogo de dogmas en cuál está cada uno parado. Claro, lo que sucede es que aún con esa... me parece una primera aproximación está bien, sí. Pero indudablemente uno sabe los errores garrafales que bajo la bandera de la izquierda se han perpetrado. Sí, no cabe duda, pero esto no implica que uno tenga una visión del mundo deseado y tenga un diagnóstico sobre el mundo real. Mi formación, digamos, yo provengo de una familia con un padre socialista y una madre radical. Mi padre era el viejo Partido Socialista. Mi viejo era un personaje muy singular. Mi padre era un socialista sindicalista rodeado de peronistas, con los que se llevaba bien. O sea, era un socialista de la rama, digamos, no golpista, porque se había separado del Partido Socialista Democrático. Estaba en el Partido Socialista Argentino, cuando eran dos solamente los partidos socialistas. El de Palacios. Claro, y fue virando paulatinamente hacia la izquierda hasta tener una simpatía, digamos, con el movimiento del socialismo antes que estallara en 100.000 pedazos micrónicos. Y mi madre era también muy singular, porque mi vieja era radical, pero era radical balvinista, pero era sindicalista docente, o sea, tenía todas las derrotas sobre sí. Entonces vos seguiste lo de tus padres. Sí, mi tradición es... Digo que no sos gorila y algo te sedujo del kirchnerismo. No soy gorila básicamente porque me gusta mucho el choripán. Digamos, y la gastronomía peronista es infinitamente superior al ascetismo del marxismo. Pero dicho lo cual, digamos, mi estructura de pensamiento de la sociedad es marxista. Es un marxismo, Carlos Marx me parece que ha descrito las relaciones de las relaciones sociales y las fuerzas que construyen la subjetividad de los individuos a partir de las relaciones de producción de un modo que todavía no ha podido ser superado. Esa es mi visión del mundo, digamos. Te cae bien Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Me cae bien, como me caen muy mal los alcahuetes incondicionales. Alguna vez hicimos un programa acá, que ustedes se titularon con el querido Pablito Ferreira, Kirchneristas Críticos. Yo tengo claramente una enorme simpatía por este gobierno y por el gobierno de Néstor Kirchner, porque la realidad es la realidad y la realidad sobre la que se ejerce el poder es la realidad que hay, no la que uno querría. Y ejercer el poder es muy distinto a hablar de la mesa del bar. Ahora, me siento habilitado absolutamente a plantear mis disidencias, mis diferencias, mis matices, mis ansiedades y a que me refuten exactamente lo mismo que yo estoy diciendo respecto de otros. El tablero que vos ves es chiquito y no tenés que tomar decisiones. El tablero del que gobierna es mucho más grande y tiene que tomar decisiones todos los días. En este sentido, yo tengo una mirada positiva, desde luego. A mí lo que más me gusta del kirchnerismo, como dice Jorge Rivas, son sus enemigos. Hacemos una pausa y seguimos dialogando con Félix Crowes, fiscal federal. Inicio de espacio publicitario. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas para el verano están en Gendel. Heladera Diplomatic DF140, 300 litros, 15% de descuento y 15 cuotas de 186 pesos sin interés con Visa y Master del Banco Provincia. Aire Split Whirlpool, 2700 frigorías. Frío Calor, 20% de descuento y 18 cuotas de 236 pesos sin interés con Visa, Master y Nativa del Banco Nación. Bicicleta Gendel, playera, full rodado 26, caballero, 12 cuotas de 109 pesos o contado efectivo 959 pesos con tarjeta Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 7 al 14 de diciembre de 2012 o hasta agotar stock y unidades disponibles, no combinables con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Gendel, un lugar para confiar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y hay mensajitos. Tengo uno acá que dice: la ley de medios no pasa en la corte. Fay, Maqueda, Petracci, Hinton y Lorenzetti votan en contra. ¿Qué hacemos? Sofía dice: si una simple diputada del PRO puede cambiar la fecha de casamiento de un conocido dos días antes de ser efectuado, cuando un ciudadano común tiene que pasear por el registro civil hasta el cansancio para lograrlo, ¿qué podemos esperar de los jueces con el poder que tienen? Tenemos acá más mensajes, dale. Sí, buenas noches, me subo al tren. Esta es una pregunta para el fiscal. ¿Por qué los familiares se tienen que hacer cargo de la investigación cuando desaparece alguna muchacha de ¿Por qué ahora en Jujuy desaparecieron dos pibas de la misma escuela, del mismo barrio, de 15 años y hace 3 meses se la tragó la tierra? Y los familiares van de derroteo por todos los canales, por... ¿Y la justicia dónde está? ¿Y la policía? Un besito antes. Querido Hugo, interesante la entrevista al fiscal general. Ahora yo digo, ese juez debiera estar preso porque no hizo la indagatoria. Pero había también ahí un fiscal, había un abogado de la parte querellante, o nadie vio el expediente nada más que el juez. Era raro, ¿no? Bueno, Ricardo Villosito. Buenas noches, cooperativa. Hablo Oscar de Ramón Mejía. Escúchenme, es muy difícil... Todos le echamos la culpa a Macri, yo no lo puedo ni ver a Macri. Pero es muy difícil que la ministra Garré le diga a los 50 y pico de comisarios de cada comisaría, los junte y le diga: señores, si la semana que viene hay un solo prostíbulo en su zona, los mando a la delegación Calchín en el medio de la Sierra de Córdoba. Es muy difícil que haga eso y se termine con todos los prostíbulos que hay en la capital. Un abrazo, compañeros. Es muy difícil, Félix Crowes. Bueno, la ministra Garré ha hecho depuraciones consecutivas, muy, muy radicalizadas de comisarios por estos y otros temas de corrupción, ¿no? Y casualmente esto sucedió inmediatamente antes que se produzca este levantamiento masivo de prefectos y gendarmes, digamos, tuvo ahí una significación muy particular. El problema no es lo que se le ordene a los comisarios y que se los pase a retiro, después vienen otros. El tema es conseguir fuerzas policiales, porque la verdad que no se puede hacer con otro recurso, ¿no? No va a salir la ministra Garré y su equipo de colaboradores a la calle. A lo mejor esto explica un poco por qué su colaborador inmediato tiene el perfil que tiene Sergio Berni, ¿no es cierto? ¿No pensás que es la estructura? Porque vos vas depurando. Sí, por supuesto, es la estructura. ¿Y qué te enseñó en este terreno Elías Neumann? Y bueno, Elías fue un hombre... Pero déjame terminar, Gerardo, un poco la primera pregunta para que si no se pierda el sentido. Yo lo que creo que efectivamente las políticas de reforma policial son políticas de largo aliento que requieren, como tiene el Acuerdo de Seguridad Democrática, acuerdos transversales entre todas las fuerzas políticas. Esto exige inexorablemente que haya fuerzas que dejen de pensar que se pueden aliar con la policía en los negocios y en el control territorial, ¿no? Hay que decirlo claramente. Que alguien que todas las fuerzas políticas estén decididos a establecer que la seguridad, entendiéndola en términos también de esto de lo que estamos hablando ahora, es un bien básico de la sociedad y que sobre ese escenario después pujen por ganar las elecciones. Ahora, si alguno piensa que puede recaudar con esa vía o que puede tener de amigos a los comisarios para empiojarle la realidad social al partido que está gobernando y mejorar su chance electoral en la próxima elección, no hay chance ninguna que esto se mejore. Las políticas de reforma judicial son políticas de largo aliento, si no, que lo digan los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, que cada vez que Arlanian llegaba a la Secretaría de Seguridad avanzaba y cada vez que venía un sector conservador hacía una contrarreforma y reinstalaba a los sectores segregados. En la capital federal tal vez sea un poco más fácil porque es territorialmente más concentrado y el trabajo yo creo que se está haciendo. Me parece que la gestión de la ministra Garré es una gestión valiosa. ¿Ibas a decir algo de Berni? No, digo, lo único que dije de Berni es que lo que sucede en el territorio, digamos, es algo... El Ministerio de Seguridad es un ministerio que gobierna fuerzas que están desplegadas en el territorio, que son, junto con las escuelas, probablemente la única presencia absolutamente desplegada en todo el territorio y no concentradas en determinados lugares. Para controlar a las fuerzas de seguridad no solo hace falta conducir, sino que hace falta controlar que las órdenes que se dan se cumplan. Y en ese sentido hay que tener funcionarios que tengan un perfil de despliegue en el territorio. Es una tarea, desde luego, ciclópea. Berni ha recibido críticas por algunas declaraciones, ha recibido críticas por su perfil, en fin, lo que se quiera. Y algunas quizás sean justas, otras no lo sé, no estoy en condiciones de juzgarlo. Lo que sí quiero decir es que las políticas de seguridad no son simplemente papers, resoluciones administrativas, son políticas de larguísimo aliento, de control, de seguimiento y de ejercicio de un poder muy férreo por parte del ministro. La ministra Garré tiene claramente ese perfil, fue nada menos que ministra de Defensa, ¿no? Carmona nos dice, y pensar que con esta policía y jueces donde hay gran cantidad de corruptos, hay gente que pide la pena de muerte. Con relación a había un oyente, Ángela de Piñeiro, que decía, y me parece que puntualiza muy bien, ¿qué es este asunto de que son los familiares los que tienen que hacer investigaciones, seguir detrás de la causa? Tienen que poner en policías, en detectives, fiscales. Susana Trimarco hizo lo que debió haber realizado la policía investigativa, ¿no? Desde luego. Bueno, esto no sucede porque el Estado no cumple con su tarea, ¿no? Así de sencillo. Digamos, los familiares toman para sí, lógicamente, con la desesperación, la angustia, como pueden, la tarea de sensibilizar a la sociedad, difundirlo, tratando de dejar en evidencia los déficits del Estado para que el Estado reaccione. Igualmente, el Estado acá no es eficiente en esto. Sí, no, nos manda un tuit Abel Urriselki que dice, bueno, preguntarle a Félix, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pueblo? ¿Se te ocurre a propósito de toda esta charla y la democratización de la justicia? No sé si me siento tan lúcido, pero sí una cosa que una vez le escuché decir a Mariano Sefardini, el secretario de Política Criminal, un pensador sobre esto. Hay una tendencia a pensar que las instituciones tienen la capacidad de reconvertirse a sí mismas, ¿no? Que si una policía tiene un departamento de asuntos internos y si los jueces tienen un consejo de la magistratura, estos sistemas de auditoría, de control... Se saca, digamos, la manzana podrida y chao. Claro, no, que tienen una capacidad leucocitaria, digamos, una capacidad de reaccionar frente a los elementos extraños que atacan, digamos, el metabolismo virtuoso de la institución y que de ese modo recobran la salud. Bueno, la experiencia ha demostrado que este tipo de organismos son como un átomo, que la única forma de que dejen dejen de funcionar como tales, digamos, con un equilibrio endógeno, puedan ser fisionados y transformarse en otra cosa, es bombardearlo desde afuera. Yo creo que en este sentido todo lo que hay para hacer con verdadera potencialidad transformadora es desde la política, desde la movilización, que eso es lo que condiciona la reacción endógena o interna de las instituciones, y no al revés. Cuando se dice esto, se dice que uno es ainstitucionalista, que es ataca a las instituciones. Pues lo mejor que se puede hacer con las instituciones degradadas es desinstitucionalizarlas para instituir otras que sean virtuosas. Si no, pregúntenle ustedes a los jujeños con el juez federal Olivera Pastor, si Milagro Sala no le hubiera puesto 100.000 personas en la puerta del juzgado, la Cámara Federal de Salta y el Consejo de la Magistratura todavía lo estaría tratando como doctor. Muchas gracias, Félix Crowes, por haberte subido al tren. A ustedes por la invitación. Juan de Andrés en la producción, nos reencontramos con ustedes el lunes. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Servicio Telam para la radio. Se inauguraron 17 nuevas estaciones de televisión digital. Las presentó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante un acto en la localidad bonaerense de Benavides, en el predio de Arasat. La iniciativa es parte de las actividades enmarcadas en el acto de inclusión digital, más voces, más miradas.